yo estoy trabajando hace muchos años, en realidad, en Avellaneda. En su momento fui director de Acción Social. Hoy soy subdelegado de Doc Sud. Con el delegado, bueno, manejamos todo lo que es Doc Sud. Y bueno, ya hace más de 10 años que estoy en la gestión, en la municipalidad, en realidad. Cuando el intendente perdió en la gestión anterior, obviamente yo presenté mi renuncia, y cuando volvió nuevamente a ganar en la municipalidad, volví a trabajar con él. Ajá. Y hoy, bueno, hoy estoy como candidato a concejal, firmé el número 11, que en realidad son, bueno, para mí, más allá del número o del puesto que me tocó hoy estar en la lista, lo hago porque, bueno, para mí es un orgullo integrar la lista del Partido Justicialista, porque soy peronista como toda mi familia, ¿no? Claro, o sea que, digamos que es una cuestión de ideología, de pertenencia al partido, además de ser una iniciativa para poder colaborar con la gente de Avellaneda. Tal cual, la idea es, el intendente me convoca a mí como para yo sumarme a la lista y tratar de aportar lo mío, ya que yo, bueno, soy una persona pública y conocida. Soy una persona que, gracias a Dios, la gente me quiere mucho. El intendente piensa de que puedo llegar a ayudar a traccionar a la lista en Avellaneda. Bueno, lo hice gustosamente porque, bueno, para mí la política es ser el nexo entre el poder político y la gente que no puede tener llegar a la gente política. Así que mi misión, mi función es tratar de ayudar a los que menos tienen. Perfecto. ¿Y cómo vas a hacer para arreglarte con la música? Porque en caso de ser electo, el trabajo legislativo se realiza durante la mañana hasta horas de la tarde, y tu trabajo se caracteriza por, al revés, trabajar durante la noche. ¿Cómo vas a hacer para arreglarte, para poder descansar también y tener tu vida privada? Mira, bien vos lo decís, el trabajo si estoy, me toca estar en el Consejo Deliberante, es desde la mañana hasta la tarde. De todas maneras, las sesiones, conozco medianamente cómo es el funcionamiento, se puede llegar a combinar, arreglar. Lo de la música, en realidad, es los fines de semana, empieza los viernes y termina los sábados. Con suerte, trabajar las tres noches es importante, pero no puedo llegar a manejar. De última, tendría que buscar los medios, la forma, si me toca estar afuera, al interior, volverme rápidamente al consejo. Si tengo que volver un lunes temprano, buscaría los medios, un avión o algo como para poder cumplir, estar con la gestión y obviamente en mi lugar de trabajo. Pero cuando estaba en Acción Social, hacía lo mismo, viajaba hacia el interior y volvía. Si tenía que volver en avión, lo hacía, porque, bueno, soy un tipo responsable del trabajo que me dan y bueno, lo he manejado muy bien. Por eso es que el intendente me convoca nuevamente a estar en la delegación, que si bien es una responsabilidad importante, obviamente en el consejo es mucho más, pero lo podemos llevar, las dos cosas se pueden llevar adelante. ¿Qué te dice la gente cuando te ve por la calle ante esta iniciativa? ¿Te felicitan? ¿Están contentos porque te conocen, saben quién sos? ¿O por ahí te miran distinto, como diciendo, ahora se mete en política, se transformó en político? Mira, mi familia en su momento, cuando yo entré a la política, no quería, porque lamentablemente la gente está cansada de tanta mentira. A la gente que se mete en política siempre la miran de reojo, no pensando en que va a ayudar a la gente, sino que van para robar, porque esa es la verdad. Sí. Yo soy más crudo, más directo, pero yo, la idea mía es tratar de ayudar. En su momento mi familia me dijo, fíjate, porque no queremos que digan de que Marcelo Agüero se metió en la política por ayudar, sino por hacer... Para llevarse un vuelto. Exactamente, pero la idea mía yo la tengo muy claro, de que lo que yo tengo lo hice con mi música, poco, mucho, pero lo hice honestamente, y lo voy a hacer lo mismo en el Consejo Deliberante o donde me toque trabajar en el municipio.